Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a vuestro programa de astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general, llamado Un Punto Azul. Empezamos un poquillo más tarde porque hemos tenido un pequeño problema con la mesa de control. Querido Luis María, otro mes que no cobra. Pero bueno, ya estamos aquí en cuadro. Puesto que nuestro maestro de ceremonias no ha podido venir hoy, querido Agustín, tampoco está aquí don José Luis Pi, que lo tenemos viendo el frío que hace en Madrid, y ahora ya no le preguntaremos al experto. Y el resto de la mesa, los que estamos aquí presentes, como todos los martes que se puede, pues don Manuel Jiménez del Barco, Ruiz Herrera. Buenas, aquí estamos. Don Jesús, ¿tu apellido? Romero. Romero. Hola y buenas noches. Ese es don ya. Hoy presento yo, aquí somos don todos. Ah, bueno, don sin din, ya se sabe. Bueno, y don Jesús Aleu, que hoy nos acompaña también. Después le haremos una entrevista profunda sobre la fotografía que presentó al concurso y demás, y que ha sido premiada en el calendario. Ah, sí, ahora me enteré, pero bueno. Es que no queríamos decir nada. Gracias por la sorpresa. Para, bueno, pues tenemos programa condensadillo como siempre y vamos al turrón, vamos a la tarea del día. Lo primero, Lito, tenemos a nuestro corresponsal en Madrid que dice que está forrado, no de pasta, sino como si fuera de manga para el frío. ¿Es normal? ¿Es que no hay una gloria buena o qué? Gloria. Ahí dicen que sí, bueno, por eso se llama gloria muchas veces, ¿no? Y aparece en algunos textos que no vamos a hablar, pero suele ser buena, pero esta gloria no. Esta gloria, bueno, hay gente que le gusta el frío, particularmente los que estamos aquí creo que no, ¿no? No. No sé, yo no me acomodo, yo prefiero las suaves y las veraniegas a las invernales, la verdad. Así que está ahí, tenemos una profunda borrasca que ha llegado. Ahora desde hace ya, me parece que fue desde el año pasado, hace tres, un compendio de las agencias meteorológicas europeas le ponen nombre a las especialmente o frías o tempestuosas, con mucha carga de lluvia. Las que son remarcables, pues le han bautizado lo mismo que hace ya muchos años por tradición. Las grandes depresiones o huracanes o tifones tienen nombre. Huracanes en la parte de América, tifones en la parte de Asia. Pues nosotros ahora las borrascas profundas también le ponemos nombre. Y esta es Gloria, ¿no? Normal. Yo creo que sí. Acabo en el grupo de contestar a un interesado que estaba diciendo que si esta borrasca es causa del cambio climático y... El cambio climático no se, en teoría, no se aprecia por unos cuantos días de temporal. El tiempo aquí en los frentes atlánticos han sido de toda la vida, han traído lluvia, unos con, y más que se lo digan a los gallegos, que son los que normalmente por latitud y por estar frente al océano, se enteran cuando llegan más fuertes, los han tenido de siempre. Y olas de 8 metros, hay 3 o 4 veces temporales al año. O sea que eso de que esta en concreto sea causa del cambio climático, yo creo que por la fecha en la que estamos y por los milibares que tiene... Yo no lo encuentro excesivamente... Es que ya nos quejamos por todo también. Sí, yo creo que tenemos mala memoria. Sí. Mala memoria de un año para otro. Esto no ha pasado nunca, este viento... No nos acordamos del frío, no nos acordamos del calor, ni nada de eso. En cuanto al tema del frío, ¿me gusta o no me gusta el frío? Es más soportable el frío que el calor, ¿eh? Ya. Claro, sí. Bueno, tú cuando tienes, que tienes armas. Cuando tú tienes que trabajar y hay 40 grados a la sombra, a ver quién es el guapo que va a trabajar. Si hace frío, tú te abrigas y tú puedes funcionar. El problema que tenemos aquí en Cádiz ya sabemos cuál es. No es el frío, es la humedad. Es la humedad. ¿Tú recuerdas cuando fuimos a Huesca? A Huesca, sí, sí. En Huesca, en el Congreso de Astronomía de Huesca. Ya hace, ya llovió, ya llovió. Ya, era hace ya... Sí, sí. No, no, 2 años no. Hacen ya al menos... Tiene que hacer casi 10 años. En Huesca, no Navarra. En Huesca. Huesca. Fue el primer congreso que... Al menos que yo fui. Fuimos aquí el señor, sí. Mi pareja, Gloria, y yo. Y estábamos en Huesca en noviembre. ¿Noviembre? Noviembre o por ahí fue, sí. Y cuando íbamos... Nosotros estábamos preparados allí para, yo qué sé, lo llevamos. Estábamos preparados. Nosotros no íbamos a pasar frío en Huesca. De hecho, tu coche lo íbamos estrenando, recuerdo. Sí. Y por Guadalajara, por ahí, el termómetro marcó 0 grados, menos 1, por ahí. Se me encendió por primera vez y única vez la alarma de helada. O sea, de que tenía que tener cuidado por la carretera, que podía haber placas de hielo. Porque mi coche no ha conocido esa temperatura en el exterior nunca. Bueno, pues en ese congreso, al final tú evidentemente conoces gente de allí, de Huesca y demás. Y yo, pues, como soy, pues ya empecé a decirle, pero usted salía al campo a mirar quizás. Con el frío que hace aquí, ¿ustedes vayan al campo a poner los telescopios a mirar? Yo no me lo creo. Y me dice, sí, hombre, claro que salimos. Y dice, mira, cuando nosotros salimos al campo, en invierno, primero no hace viento, porque si hace viento tú no sales. Esto es verdad, uno no va a poner telescopio con viento, ¿eh? No se puede. Humedad no hay, porque ya ha caído. Y dice, o sea, tú te pones tu traje de nieve, y dice, y nosotros estamos más calentitos, cajo. Sí, dice, toda la humedad ha condensado abajo, o uh-huh. está en placas de hielo, o está la humedad es tan fría que ya está en el suelo, uh-huh. así que en el ambiente no hay. Dice, así que nosotros sí que salimos a salir. Dice, ¿tú sabes dónde yo pasé mi frío de verdad? Y digo, no, ni idea. Dice, pues yo hice la mili en un pueblo de Cádiz, en Jerez. La hizo aquí, precisamente, aquí hizo este hombre, sí, la mili. ¿Dónde estamos? Y, bueno, no sabía ni... Sabía que éramos del sur, pero que no éramos ni de Jerez ni de Cádiz, ni más. Y nosotros nos pegamos una panzada de rey con eso. Sí. Hay que ver. Sí, en el cuartel de la Asunción de Jerez. Y digo, pero sí vivimos allí. Digo, sí, nosotros somos de allí. O sea, y el problema es ese, que te mata la humedad. Pero bueno, es lo que toca. Es lo que toca y ya está, ¿no? En la época del año, lo raro es que hiciera 35 grados. Eso sería lo extraño, pero bueno. Claro. Volviendo a Gloria, el tema de por qué está haciendo, que nosotros casi ni nos hemos enterado de Gloria, donde hay que preguntar de verdad, en el Levante, en Murcia y en la parte de... Mallorca. Incomunicada. Mallorca. Hoy me han dicho que, por ejemplo, el Mercadona de allí están algo desabastecido, de frutas, verduras y esas cosas, como que no, que no han entrado barcos, evidentemente no hay producto. Pues que la masa de aire frío está allí, entonces ha colisionado con el frente, y esa masa de aire frío ha hecho las lluvias persistentes. Además, está bastante estabilizado la atmósfera, y no se mueven las masas de aire demasiado, entonces están mucho tiempo en el mismo lugar las nubes, y están cayendo mucha precipitación, y por las bajas temperaturas, mucha nieve donde no suele caer nieve, y porque las cotas están muy bajas, pero quizá tenga que ver algo con el cambio climático el tema del Mediterráneo, que está un poquito desmadrado tanto en temperatura como en humedad, y llegan estos frentes que son normales en invierno, pero llegan a esa zona, y esa zona está sensibilizada ahora, tanto ya no porque no es época de gotas frías, pero al principio en otoño hasta casi noviembre, diciembre, llegan las gotas frías, pero las gotas frías están causadas porque el mar Mediterráneo está todavía muy caliente. En teoría ya se ha enfriado lo suficiente para no tener lluvias torrenciales, pero ahora estamos otra vez con lluvias, y además por la baja temperatura, nevadas donde no donde no tiene. Es por la zona, y pero que la zona tampoco se tienen que espastar. Yo he escuchado gotas frías en Levante, parte del sur de Cataluña y Baleares, desde que tengo uso de razón en meteorología. Desde vamos, chico. Desde chico, trancazo de agua. Que yo muchas veces me había años que decía, pero ¿cómo puede ser eso un destino turístico de invierno? Pero si le llueve a Manta, pues el resto del tiempo tiene, el resto del año tiene muy buen tiempo y se vende muy bien, pero en verdad hay rachas allí en Levante que son muy, muy drásticas, vamos. Eso sí que me ha asombrado, los datos de oleaje en el Mediterráneo. Pero bueno, después viendo que ahora casi todos los mapas del tiempo vienen de hecho también el móvil los llevo, los vientos, la intensidad de viento y los canales que se forman, los remolinos, se ha hecho un canal entre el Levante y las Islas Baleares como un tubo que ha hecho a tanta velocidad que ha conseguido un mar de fondo con oleajes que son casi los normales de Galicia, 8, 7 metros, 8 metros, que son oleajes que más de una vez lo pillan los gallegos, pero allí no. Es que en Mediterráneo, eso sí, el mar sí se está comportando un poquito más brusco de lo que debería, pero por lluvia yo no veo normal, lo veo normal por la fecha, ¿no? Sí, bueno, lluvia y nieve. Y nieve. Y nieve, estamos en invierno, o sea. Hasta hace poco en este país las carreteras se cortaban y había cantidad de gente que se quedaba fuera, vamos, tirada en... Que esperemos, que no se quede ni ahí. Esperemos que se haya aprendido ya de una puñetera vez. Bueno, pues aclarado el tema de Gloria, todo normal. No hay Gloria buena. Me la estoy jugando, lo sabéis. Sí, sí. Lo has dicho dos veces, porque una se te podía escapar, pero la dos ya... Ya pagaré mis pecados. Bueno, pues vamos a seguir hablando un poquito de cosas que tenemos en la agrupación, como por ejemplo nuestro curso teórico y práctico de astrofísica. Pues nada, otra vez me toca hablar. Hoy nos tenemos que hoy, esto va a ser hoy un diálogo. Un diálogo, o sea, sí. No. Pues bueno, la política de la presidencia ha sido establecer anualmente curso y tenemos ya bastante práctica con el de iniciación a la astronomía y yo creo que el del año pasado de astrofísica no fue tan numeroso como el de iniciación, pero lo suficiente como para repetir. Así que, ¿no? Es que aunque fueran dos socios nada más, íbamos a repetir. Vale, vale. No, yo cuando empecé a apuntarse, se abrió el... Que por cierto, si entráis en la página web de Magallanes, está el enlace en la parte izquierda del menú, pincháis y entráis en el artículo que lo explica y picáis en el enlace para apuntaros, que cuando vi el primero apuntado digo, bueno, pues ya no hablo solo, ya por lo menos le hablo a alguien, pero no. Han ido bastantes más y... Los socios están respondiendo. Sí. Los socios sí. Tenemos que intentar que se apunten más gente, pero bueno. ¿Qué fecha vamos a tener? Pues son los viernes de febrero, empezando el día 7, 14 y 21, ¿no? Sí, señor. Viernes. Va a tener prácticamente la misma estructura que el año pasado. He cambiado cositas en la presentación, pero la estructura es la misma. Cada día, cada viernes en este caso, hay dos módulos, uno teórico, digamos, escucharme hablar y ya está, intentar entender lo que me deje yo y lo que puedan ellos. No es tan difícil, ¿eh? Y la segunda parte, que he pedido este año más tiempo para intentar digamos, que se practique más en la sala y que no cueste tanto trabajo cuando haga, porque mi idea es dejar trabajo para hacer en casa, entre comillas, quien quiera, voluntario, evidentemente, no voy a poner notas, todas estas cosas, para entregarla el viernes siguiente. Entonces, yo me encontré con que, vale, lo había explicado allí, y me dijeron, bueno, pues cuando me senté en el ordenador e instalé los programas, ya no sabía cómo qué hacer, no sé qué, no sé cuánto, y tuve que hacer incluso unos manuales a mitad de semana para los que querían enfrascarse de verdad en hacer lo que yo había pedido, porque tuviera un poquito de ayuda. Como me veía un poquito así, falto de que no habían visto práctica de verdad en pantalla o lo que sea, pues voy a reducir lo que es la parte, explicar lo que quiero que hagáis y hacerlo. O sea, mostrarlo en pantalla y decir, aquí se coge, se abre aquí, se procesa así, se todos los pasos que se vean. Estoy mejorando con la segunda edición, creo que bueno, todas esas cosas, esos defectos se ven y se intentan pulir. Okay, el defecto también es por parte de nuestra, de los propios alumnos, que tú lo ves en pantalla y lo ves tan fácil, y todo está tirado, vamos. Esto nada más que sí, yo entro aquí, luego aquí, luego allí. Claro, después cuando te enfrentas en tu casa de verdad con el programita de marra, y dice, espérate, ¿dónde tenía que entrar? ¿Tenía que entrar aquí? Ah, no, pero es que antes tenía que entrar. ¿Dónde tenía que entrar? Y no, es que te has quedado completamente perdido. Uh-huh. Y por eso, pues, evidentemente te queda retrasado. Uh-huh. ¿No? Que sí, que es bueno que podamos aportar una especie de manualito y de... Manualito. es bueno poderlo aportar, pero bueno, es más trabajo para el ponente, pero que reconozco que también es parte culpa del propio alumnado, de que bueno, tampoco tomamos nota ni... Apunte, ¿no? Es decir, muchas veces que tú vas allí a verlas venir un poquito, ¿no? Uh-huh. En cuanto a la dificultad del curso, bueno, yo puedo decir que yo no soy un apasionado de la astrofísica. A mí no es una cosa que me atraiga especialmente, pero bueno, el curso se sigue y está bien, está por lo menos del año pasado. Sí, vale. Yo espero que este año sea más o menos igual que el del año pasado. Sí, he cambiado de las 6, o sea, sigo con el, hay dos módulos diarios, práctico el segundo, más tiempo, teórico el primero. He modificado solo dos teóricos porque, hombre, para no hablar siempre de lo mismo. El año pasado el módulo, siempre, la separación es la misma. El primer viernes es sistema solar, el segundo estelar y el tercero, pues, más allá de lo estelar, galáctico y cosmología, ¿no? Esa estructura es la misma, pero he cambiado casi, bueno, todo. El primer módulo teórico de sistema solar, que en vez de astrobiología ahora va a ser historia del sistema solar, comentando todo luego las vicisitudes que tuvo la formación del sistema solar, cómo está ahora y cómo estará dentro de unos cuantos millones de años. Y eso es nueva. El módulo práctico va a ser el mismo. Esos, los módulos prácticos los tendré que mover, pero cuesta. Montar las prácticas son siempre más complicadas que cambiar el tema de una charla. El segundo viernes es igual, porque estelar, digamos, lo que más me gusta, y yo creo que estaba bastante completo, astrofísica estelar, cómo funcionan las estrellas, y después manejar espectro, saber conocer las estrellas sabiendo su espectro. Todavía no lo hacemos experimentalmente porque no tenemos instrumental, los que vamos al campo no tenemos espectrómetro ni espectrógrafo, pero todo se andará, ya está en curso, por lo menos posible, ya te puede gastar dinero, antes era muy prohibitivo el tema, pero esos aparatos ya se pueden y podemos hacer nuestros pinitos ya el resto del año conociendo algo en el curso. Entonces ese no lo he tocado. Y el último viernes he quitado parte de galáctica y he puesto nada más que cosmología, porque sé que a la gente le gusta más lo de cosmología, llena mucho. ¡Os vaya a cagar! Porque voy a poner muchas fórmulas. No, no tantas. Voy a poner unas cuantas más, pero espero que se entiende mejor. Y la parte práctica, pues también la dejaba igual, la del último día, porque fue la que, ahí es donde tengo mucha más, digamos, habilidad, fue la base de mi máster de astrofísica, entonces pues lo domino, esa parte de cálculo de distancias, hasta, o sea, coger un objeto y mediante un método de astrofísica sacar a qué distancia está ese objeto. Por medio de catálogo. Siempre utilizo herramientas libres y del observatorio virtual o que están disponibles por las agencias espaciales. En este caso, la de Planetaria es por el cálculo de elementos orbitales, que eso está libre de acceso, te puedes bajar el programa. Y en las otras dos sesiones son el observatorio virtual, que lo practicamos mucho en mi máster. Entonces, y eso se lo descarga en cualquier plataforma y en cualquier ordenador, porque no son muy, digamos, exigentes con el ordenador en el que esté puesto. O sea, no hace falta un procesador de 1000 pares de neuronas, ¿no? Sino... Así que esa es mi idea, que sea mitad escucharme y mitad pues practicar un poquito en casa. A ver cómo sale este año. Recordamos que el curso será en los días 7, 14 y 21 de febrero de 2020, de 6 de la tarde a 9, en el Instituto Padre Luis Coloma. Todos los que estén interesados pueden poner un correo a curso@magallanesjerez.es. Y ahí le daremos la información que quieran y demás, o bien acudir a nuestra página web www.magallanesjerez.es, y en la entrada del curso también está lo que es el formulario de inscripción para el mismo. Los precios es carísimo. Hemos tirado la casa por la ventana y hemos subido los precios. Nuestros socios gratis, evidentemente, a nuestros socios no se les cobra absolutamente nada. Los menores acompañados también son gratis, no les cobramos. La verdad es que si es un menor y se apunta a un curso de astrofísica, tenemos que ponerle un premio. Sí. Luego tenemos... Es un peligro para el ponente porque puede ser un Sheldon 2 y entonces pasarlo yo peor que... porque se atreve menor a estar ahí, pues bueno, es mentira, tampoco es tan difícil... Los estudiantes del Coloma o Salesiano, mantenemos el vínculo con Salesiano, pues tienen precio reducido de 15 euros. Estudiantes en general que no pertenezcan ni a Coloma ni a Salesiano, pues son 25 euros y el público general son 40 euros. Decir que el curso está muy bien y esperamos pues veros a todos en el aula del Coloma. Que la verdad es que las instalaciones también hemos ganado con el tema de los cursos, porque hemos ido probando distintos sedes, distintos sitios para ver cursos, y actualmente con el Coloma es el mejor sitio donde hemos impartido clases hasta ahora, porque es que realmente es un instituto, o sea, y tenemos allí que tú cierras aquello, está acondicionado, hay medio, y para mí está perfecto. Así que nada. Nos toca la tarea, por ejemplo, de adaptarnos a ciertos equipos que son nuevos o formas o medios, por ejemplo, pizarra electrónica que tienen ya los institutos, pero bueno. Tenemos un problemazo y es que somos de la vieja guardia. Claro. Con tiza. Tiza, y además con un cañón proyector, y ahora tú llegas allí y te encuentras un pizarrón electrónico que tú dices, madre, ¿esto cómo va? No, el principal fallo del de iniciación que hicimos ya en el Coloma fue lo de tocar. Nosotros, el jerezano, como no toca, no ve, y el ponente toca la pizarra, y como es táctil, pues tocaba y se pasaba a la siguiente transparencia. No se puede tocar. Se señala cerquita, pero no tocando. Donde se ponga una buena pizarra. Vale. Los tiempos cambian y ya está. Es cuestión de adaptarte y la verdad es que estaba muy bien. Los medios están muy bien. Sí. Bueno, pues visto el tema del curso, vamos a seguir. Tenemos también otra actividad pendiente, que no está anunciada, pero lo vamos a anunciar ya. Y es que si el curso es el día 7, el viernes 7, en el fin de semana anterior, del 31 al 2 de febrero, vamos a ver si podemos lanzar cohetes. Uh-huh. Vamos a ver si podemos, ya lo dijimos, de nuestros lanzamientos anuales de cohete. Espero que te venga. Uy, a mí me ha surgido una cosa el 1, pero bueno, si lo ponen el... No, pues se pone el 2. ¿El 2? Será, ahí hay días, o sea, bueno, vale. Tenemos ahí el 30, el 1 y el 2. El 1, por lo visto, no puede ser, qué mala suerte. Puede ser el 2, seguramente. Y ya de camino, y no, aparte de lanzar los cohetes, señores ingenieros aeronáuticos, vayan diseñando sus prototipos y sobre todo fabricándolo. Uh-huh. A ver si ya podemos mejorar el tema y colocar el puñetero paracaídas. Sí, porque eso es lo que es nuestro punto pendiente. Bueno, aparte de que la lanzadera dure todo el proceso, todos los lanzamientos en el colegio. Yo creo que va a durar. Va a durar, ¿no? Yo creo que esta vez la lanzadera va a durar, incluso a lo mejor es hasta estanca ya del todo. Va a ser alucinante. Los bombas rosos, ¿cómo están? Sí, esto va a ser. Estamos tirando la casa por la ventana. Vamos, estamos tirando. La verdad es que todavía no la he mirado. Bueno. Y vamos. ¿No han llegado los presupuestos todavía para el control de calidad? No. Más que el presupuesto. No, los presupuestos no, los ingresos, los dineros. Los dineros. No, lo que no ha llegado es el tiempo para poder dedicarme a toquetearla un pelín más que, vamos, le falta hecho, pero todavía no está fina. Pero bueno, todo se andará. Y luego ya aprovechamos el día 2. Y si no tiramos, o sea, tiraremos cohetes y luego recogeremos los tiestos y a ver si nos podemos ir a un mocho y hacemos una comidita, que también la gastronomía también nos gusta. Sí. Y la de invierno de Jerez, claro, nos gusta a varios de nosotros. Hay, ¿no?, que ir, hay que ir a catar una buena berza o un... Una bercita, sí. Un ajito campero con su mostito y esas cosas. Que ya ha hecho frío para que se aclare, para que no sea... Me tengo que coordinar con el señor tesorero para... Ajá. Sí, que aparte de tesorero es muy entendido en la G, seguido astronómica. Experto oficial de Bujío y otros lares, donde tenemos que ir a comer. Y para concretar ya el sitio, y ya lo pondré en el grupo para apuntarnos, para decir, bueno, pues vamos, hay tanta gente a comer y reservar mesa para todo. Bueno, pues dicho lo cual, ya hemos hablado de las dos actividades que tenemos más cercanas de la agrupación. Hoy creo que hay un debut, ¿no? Pues sí. Hay un debut. Sí, sección nueva, anunciada, presentada ya, porque primero se anuncia, después se presenta. Aquí alargamos como si fuera esto. Pero ya, por fin llega la primera edición de Lo Pequeño También Importa, que es mi pequeña aportación para que los oyentes se enfrenten a la cuántica. Vamos a ver qué... Como dije, estas primeras entregas van a ser principios de la cuántica para después explicar y llevármelo a la parte de la astrofísica y lograr explicar fenómenos pues que sin la cuántica pues no se podría explicar. Así que quien le tenga respeto a la cuántica, si entiende algo de los principios básicos y lo trato de explicar, los procesos estos finales que bueno, por ejemplo, en física estelar atañen al destino de las estrellas masivas, por ejemplo, pues tienen toquecitos de cuántica que yo creo que sería interesante llegarlos a comprender un poquito mejor. Para ello, primero tenemos que meternos en faena. ¿Qué es la física cuántica? Pues la parte de la física que estudia lo más pequeño, o las partes más pequeñas en las que se puede dividir la materia y el espacio, porque también están unidas. Para, entonces, el área de acción de la cuántica sería, digamos, de la molécula hacia abajo, molécula, átomo y partícula subatómica, salvo raras excepciones, que por eso está en la sección, que hay veces que traspasa esa escala y podemos llegar a tener efectos cuánticos a escala nuestra. Pero para llegar a eso tenemos que entender primero cómo funciona la cuántica a su nivel normal, entre comillas, que es las dimensiones del átomo o subatómica. Para ello tenemos primero daros una idea de cómo se estructura la materia a esa escala. Los átomos, las moléculas son combinaciones de átomos. Digamos que desde Grecia ya se llegó a entender que era, Demócrito dijo que era el objeto más pequeño indivisible de la materia. Por eso se le llamó átomo y Demócrito le bautizó de esa manera. Después, posteriormente, nos hemos dado cuenta que el átomo no es indivisible, que tiene partes, está compuesto. Descubrimos a principios del siglo XX los constituyentes del átomo, que eran los protones, neutrones y electrones. Hasta ahí pasaron bastante tiempo, hasta que la mecánica cuántica y, bueno, la teoría del color y todo eso, que fue de los años 60, 70, se dieron cuenta que incluso esos protones y neutrones no eran lo más pequeño indivisible que hay, que esas partículas ya estaban compuestas por otras más pequeñas. Así que llegamos ya por fin a la escala más pequeña que podemos tener, que son los quarks, que forman elementos con masa, los normales que conocemos, neutrones y protones. El electrón sigue siendo indivisible desde que se descubrió. Es una partícula tan pequeñita, pesa tan poco y no tiene estructura, al parecer. No es elemental, una partícula elemental. Y después se descubrieron otras partículas que son los causantes de la fuerza de la naturaleza. Que hay cuatro fuerzas de la naturaleza. La nuclear débil, que es la responsable de que algunos de los átomos sean inestables, o sea, sean radiactivos. La nuclear fuerte, que es la que hace que los quarks se junten. Bueno, la fuerte tiene dos interpretaciones o dos escalas. Tiene la nuclear fuerte así a seca y la nuclear fuerte residual, que hacen dos cosas diferentes. Pero bueno, no me quiero meter en demasiadas cosas. Y entonces, pues, la nuclear es lo que hace que se junten los quarks para formar cosas estables, porque los quarks se descubrieron, pero no son estables aislados, se tienen que juntar. Y por eso existe esa fuerza, que no hay quarks aislados y por lo tanto siempre se agrupan o en dos o en tres. Y esa fuerza que hace que se agrupen en dos o tres se llama nuclear fuerte. La otra fuerza es la electromagnética, la que da cargas, la que interactúan las cargas positivas con la carga negativa. Y la otra es la gravedad. Así que tenemos las dos nucleares, la electromagnética y la gravedad. Pues esas fuerzas se transmiten por una partícula, que son los bosones, que son también elementales. Pues ya tenemos todas las partículas. ¿Qué les pasa a esa escala a las partículas? En este primer programa voy a comentaros dos cositas muy curiosas que tenéis que tener la imaginación muy, muy entrenada, porque no puedo poneros ejemplos de la vida cotidiana que pase lo mismo, porque la cuántica tiene esa dificultad. Eso, por eso no se entiende muy bien, porque no puedes hacer semejanza con algo. Pues no, no hay. No hay semejanza de esos comportamientos, entre comillas, raros que puedan pasar. El primero que os voy a comentar es el principio de incertidumbre, se llama, descubierto por Werner Heisenberg, que vino aquí en la sección Un monstruo viene a verme con la película Copenhague, que recomiendo que si no la habéis visto, la volváis a ver, que son discusiones entre los dos principales físicos nucleares que hubo en la preguerra, post y dentro de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, Werner Heisenberg y Niels Bohr. Bueno, pues Heisenberg descubrió que si tenemos dos partículas cuánticas y vemos sus propiedades, hay ciertas parejas de propiedades que no se pueden saber con exactitud, con plena exactitud. Y no es una cosa de tener un aparato que lo mida mejor o peor. No es cuestión de técnica, es cuestión de la naturaleza en sí, que no es imposible saber en ciertas parejas de propiedades que tienen esas partículas, no se pueden saber a la vez, con exactitud plena. Hay dos parejas famosas que saben, por ejemplo, la posición que tiene, dónde está y a qué velocidad va. Esa pareja no se puede saber exactamente de una partícula dónde está y a cuánto se está moviendo. A la vez, exactamente. Si queremos saber muy bien dónde está, no tenemos ni idea de la velocidad a la que va. Y si queremos saber la velocidad a la que va muy exactamente, no tenemos ni idea de dónde está. Matemáticamente, el error de la posición por el error del momento, el momento es masa por velocidad, es mayor o igual que h partido de 4π. H es una constante universal, pero no es cero. Por lo tanto, siempre es mayor que un mínimo. Otra pareja famosa de esa incompatibilidad, que se llama indeterminación, la energía y el tiempo. No puedes saber exactamente qué energía tiene una partícula y saber el tiempo que la va a tener. Si quieres saber muy exactamente qué energía tiene, no sabes cuándo va a saltar a una diferente energía. Y si quieres saber el tiempo que tiene dicha energía, no vas a saber la energía que tiene. O sea que el producto E por T, o sea, error en E, que es energía, por error en T, es también mayor o igual que H partido por 2. Eso es curioso. O sea, que de una partícula que queremos conocer dos cosas, hay combinaciones que sí, que podemos saberla con toda exactitud, pero hay combinaciones de propiedades que nunca te va a permitir saber con exactitud. Es el principio de incertidumbre de Heisenberg. El otro principio que os voy a hablar es, no sé si más extraño, pero también es bastante extraño. Yo diría que más. A mí me costó mucho más entenderlo. Se llama dualidad onda-partícula. Resulta que en cuántica se puede asimilar una onda a lo que hace una partícula. La onda tiene una velocidad de propagación y la partícula se puede mover a una velocidad. Y, o sea, que son compatibles, digamos, una interpretación de que un ente cuántico es una onda o es una partícula. Pero resulta que o es una onda o es una partícula, pero no las dos veces, las dos cosas a la vez. Y unas veces se comporta como onda y, magia potagia, plaf, se comporta como un cuerpo. Eso lo descubrió Einstein con el fotón. La interpretación de Einstein del efecto fotoeléctrico es considerar que los fotones, que son las partículas que transmiten la luz, se comportan como bolitas, como cuerpos. De hecho, el efecto fotoeléctrico es que tú con fotones das a una cosa metálica y produces una corriente eléctrica, que es lo que hacemos con los mandos a distancia. La corriente eléctrica que le damos con una pila, pulsamos un botón, se convierte en un rayo de luz, un fotón, mandamos un fotón y tenemos al otro lado la televisión que recoge esos fotones y hace lo que le digamos, subir volumen, cambio de canal. Pues eso utiliza el efecto fotoeléctrico. Las puertas de garaje están comunicadas con luz, cuando llega el coche y las corta, se abre la puerta. El efecto fotoeléctrico lo tenemos en todas las casas cantidades de veces. Pues eso es una interpretación de la luz como bolita. Pero después, si ponemos un rayo de luz y lo hacemos pasar por dos rendijas, resulta que ponemos una pantalla detrás y nos aparece un patrón de interferencia. No nos salen dos rayas oscuras, sino un montón. Eso es porque la luz se ha comportado como una onda. Entonces, ¿por dónde ha pasado? Si la partícula es una bolita, ¿por dónde ha pasado? ¿Por la rejilla de la izquierda o por la rejilla de la derecha? ¿Ha pasado por las dos o por ninguna? Pues en principio, si es una onda y ha hecho interferencia, ha pasado por las dos. ¿Y cómo puede pasar por las dos a la vez? Siendo una partícula. Pues entonces ahí es una onda. Pero si ponemos una cámara para saber si el fotón ha pasado por una rendilla a otra, el fotón es una partícula y pasa por una. O sea que se comporta lo mismo como partícula que como onda, según lo que hagamos con ella y cómo la observemos. O sea que la naturaleza, si no la observamos, hace una cosa, y si la observamos, hace otra. Eso sí que es raro, ¿a que sí? Un poquito. Bueno, pues resulta que tiene la interpretación de que nosotros misteriosamente transformamos la naturaleza. No es del todo así. Nosotros lo que hacemos con la cuántica, ese experimento de la doble rendija, y ya os puedo y acabo y termino dejando un poquito así rayado, es que todas las partículas tienen muchos estados y están a la vez. Y pueden tener todos los estados a la vez. Digamos que se comportan como si la energía las tuvieran todas, las velocidades las tuvieran todas a la vez. Y es cuestión de probabilidad de encontrarte que vaya a una velocidad o no. O pase por un lado o pase por otro. ¿Qué hacemos nosotros cuando lo observamos? Nos quedamos con un trozo. Todos los efectos superpuestos se quedan en uno. Se llama colapso cuántico. Y entonces ya el colapso hace que aparezca en un sitio y la localicemos. Con su error correspondiente, pero la localicemos. Pero se ha colapsado. Y dejamos de mirar y todos los demás efectos vuelven a aparecer y cuando está deslocalizado es una onda y cuando está localizado es un cuerpo. Pero puede pasar de una a otra en cuanto dejemos el aparato de observación. Dime. El observador interfiere en eso, digamos. Depende de cómo yo el observador lo observe. Bueno, vale. Interfiere en el momento en el que está haciendo la medición. No interfiere para siempre. Claro, en ese porque momento. Porque en cuanto deja de observar, se deslocaliza. Pero sí, en ese momento el observador lo ve en un sitio y está localizada. Y todos los demás estados cuánticos colapsan en ese. Y está ahí y puede decir, pues ha pasado por esta rendija, no por la otra. Pero después vuelve a mirar y ha ocurrido todo lo contrario. Pero deja de mirar y miras al fondo cuando, si tienes el detector en la rendija, por ejemplo, o tienes el detector en la pantalla donde chocan los fotones, pues en la pantalla se ha deslocalizado otra vez y tiene el patrón de franja, pero tú la has visto pasar por una. Pero si no has puesto el sensor, en teoría pasa por las dos, porque si no, no podía haber el patrón de franja. Actúa como onda y como partícula. A la vez. A la misma vez. Y solo cuando tú interfieres, la ves como onda o la ves como partícula. O hay una interpretación que te viene bien para el efecto y lo consideras como onda, y hay otro, como, por ejemplo, la interferencia, que si se explica bien siendo una onda, y, por ejemplo, el efecto fotoeléctrico se interpreta bien siendo un cuerpo. El efecto fotoeléctrico no se explica como una onda. Se explica como partícula. Bueno, tiene una segunda interpretación porque ya se vio que sí, que funciona porque son parejas, onda y partícula, digamos, que están unidas, que van en las propiedades de ese cuerpo, materia. Y el observador, en ese caso, influye, pero para en el momento en el que hace la medición. Ahí es solo. Interfiere el observador. Uh-huh. Es lo del gato de Schrödinger. Sí. ¿Vale? Eso te iba a comentar yo, lo del famoso gato. Sí. Cuando he dicho que los estados cuánticos están todos a la vez y son posibles todos a la vez, el estado de encontrar el gato muerto y el estado de encontrar el estado vivo, o sea, el gato vivo, existen. Uh-huh. Existen a la vez mientras que está la caja cerrada. Y la ampolla del veneno, porque esa es la historia, ¿no? Tú metes un gato, es un poco cruel la historia, pero bueno. Tú metes en una caja hermética un gato con una ampolla de veneno. Tú no sabes exactamente cuándo la ampolla de veneno va a explotar y se va a envenenar el ambiente. Uh-huh. Y entonces el gato, en los estados del gato, está el gato vivo, gato muerto. Pero si está la caja cerrada y tú no sabes cuándo va a saltar la ampolla de veneno, los dos son igualmente probables. El gato puede estar vivo, muerto, pero no solo vivo o muerto, sino vivo y muerto a la vez. Superposición. Solo esa superposición se quita cuando abres la caja. Colapsa y te encuentras el gato muerto o el gato vivo. Pero los dos estados del gato están a la vez mientras que está la caja cerrada. Y siguiente programa, los otros dos efectos cuánticos que quiero comentar. Muy bien, pues interesante. Esperemos que no muy denso y que te hayan seguido. Bueno, si no me tiráis de la oreja o cambio la sección y ya. Todos los comentarios son bienvenidos a un punto azul arroba magallanesjerez.es. Donde aquí el maestro ceremonia contestará las dudas y sugerencias que haya sobre el tema de la cuántica. Y bueno, vamos a seguir ahora con la frikiserie. Vamos a escuchar la frikiserie y vamos a resolver lo que tenemos. Cuando usted quiera, maestro, la pone usted. Series, nuestro rinconcito de series favoritas. Esta es la décima entrega. ¿Recordáis la sintonía que teníamos pendiente? Escuchémosla. Efectivamente, amigos, nadie ha acertado esta serie. Normal. La serie en cuestión es Espacio Guerra Estelar. Así fue como la tradujeron. Su nombre original es Space Above and Beyond. Una serie del año 1995 que constó de una única temporada y 23 episodios. En ella nos cuentan que en el año 2063 la raza humana ha comenzado un proceso de colonización interplanetario, que se encuentra en una raza alienígena totalmente desconocida, qué novedad, en uno de estos planetas, y la Tierra se ve involucrada en una guerra interestelar. La serie se centra en el primer año de misión de un escuadrón de pilotos conocidos, ahí está el truco, como los Marine Corps, quienes son los encargados de detener a los alienígenas en su intento de conquistar la Tierra. Como podéis ver, la serie no tiene desperdicio. Está llena de tópicos. Los efectos especiales para el año que estamos hablando están bastante bien. Pero bueno, si lo que quieres ver es una serie de militares en el espacio y pasar un buen rato, pues échale un ojito, pero no le pidas muchas peras al olmo. Bien, como es normal, se esperaba que nadie la encontrara, porque tan verdad es que tampoco es una serie para verla un poquito y olvidarte. Bueno, la siguiente serie sería esta. Y finalmente, una nueva serie para la semana posterior. Pasen y vean, echen un vistazo, los únicos artefactos auténticos de... Prometo que voy a tratar de facilitar un poco las cosas. Si encuentras la serie, ya sabes, correíto a unpuntoazul@magallanesjerez.es. Hasta la semana que viene. Evidentemente esta semana no hemos tenido acertante. La serie evidentemente es que era normal que no tuviéramos acertante. No sé si habéis visto la serie, ¿no? La de Space Above and Beyond. Una serie del año 95. En teoría es que estaba preparada para 5 temporadas y se quedó en una. Uf, mala cuenta eso. No, pues no está. Está bien. Está bien. De hecho, ahora la consideran serie de culto. A mí no me gusta. A mí no me gusta una serie en plan Starship Trooper. Uf, me ha quitado las ganas de verla. Sí, sí, o sea, porque te cuenta. Es buena, es buena. Te cuenta la historia de un cuerpo de marine americano, y entonces es muy, muy, muy militar, muy señor, sí, señor, y demás. Pero bueno, intentaremos que las próximas series sean un poco más light, más eso. Y la verdad es que hay unas jornadas de series que están saliendo últimamente bastante, bastante interesantes, bastante buenas, que seguramente alguna va a caer. O sea, que voy a avisar que el cabeza no es traído. Bueno, y estamos llegando ya a terminar el programa. Pero antes de irnos, don Jesús, usted que realmente viene muy poquito por aquí, primero... Soy sesión clases pasivas de Magallanes. Yo muy poco, sí. ¿Y qué te ha parecido los estudios y no, las instalaciones son, vamos, acojonante, dicho finamente, vamos, y de una calidad, ha mejorado bastante. Sí, la verdad es que sí. No sé si te ha hecho la pregunta del millón a ti o no, o sea, porque a todo el que viene aquí se le hace una pregunta que tiene que contestar sí o no, y dependiendo de lo que conteste lo dejamos salir o no. Esto hay que decirlo. Me imagino cuál es, pero bueno. Te imaginas cuál es, ¿no? Así que mójate y acláranos la duda. ¿Sobre Interestelar o...? Ya está claro, que está claro que esto es un clásico. Nos escucha. Sí, sí. Está claro. Así que... 2001. 2001. Soy de 2001 quitando los últimos 15 minutos. Yo hasta con los 15 últimos también. Yo me quedo con 2001 hasta con los 15 últimos minutos. De Interestelar... No es mala película, no es mala película. Pero le sobra... la media hora final le sobra. La media hora, el desenlace total de la película y demás, como que no. Lo siento, Luis María, pero está solo y hoy nos podemos explayar. No ha cortado los micrófonos. Sí, esto es sabotaje. Bueno, pues finalizando que es gerundio, y nos vemos el próximo martes otra vez por aquí. buena semana y buenos cielos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.